List 4. Agotado, no en existencia. Out of stock. Armario. Closet. Aumentar. To boost. Avispa. Wasp. Buena salud física. Physical fitness. Carbón. Coal. Cómodo, oportuno. Convenient. Confiado. Confident. Confianza. Confidence. Consideración. Thoughtfulness. Dar un paseo, en coche. To go for a drive. De otro modo, si no. Otherwise. Eficazmente. Effectively. Gama, surtido. Array. Habilidad, pericia. Skill. Ingresos. Revenue. Instalar. To install. Las páginas amarillas. The yellow pages. Política, de actuación. Policy. Punto débil. Weak point. Referente a. Concerning. Rentabilidad. Profitability. Seguir en contacto con. To stay in contact with. Sin embargo. However. Sugerencia. Suggestion.